ligamento, por ahí se me había curado un poquito, pero se me volvió a estirar el ligamento, así que me un poquito dolorido. ¿Qué partido, no? Hasta el final el suspenso y la tuvieron en un par de ocasiones. Sí, me parece que el partido por ahí fue parejo, por ahí le quisimos bajar el ritmo en el primer tiempo un poquito, porque ellos tenían viento a favor, porque sabemos que si iban a venir, en los primeros minutos ellos siempre tratan de atacarnos, tratan de hacer la diferencia. Pero bueno, me parece que sería bueno que ustedes hablen después del partido de Rivera, después del partido de todo. Me parece que hubo un claro penal y no sé, que el árbitro, me gustaría que explique qué fulvió del gol de Darío Saiz, pero me parece que lo más claro, me parece que vieron todos, fue el penal, claro, en el primer tiempo, que fue un claro penal, me parece que, pero bueno, son siempre detalles, que los detalles siempre eso quedan para el boy, pero bueno, me parece que ojalá en la arena mañana hable un poquito de eso. ¿Te va con bronca con eso? No me voy con bronca, me voy contento porque el boy terminó haciendo un tiempo en la cancha de ellos, aguantando, y me parece que le hicimos un gol, un penal que no cobraron, pero bueno, los diarios siempre van a favor de ellos y los detalles son siempre a favor de ellos. ¿Merecía más Pampero, Maxi, o no te van si con más? No sé si merecía más, porque el boy es un buen equipo, un gran equipo, así que, pero bueno, los detalles siempre quedan para ellos. Ustedes lo vieron, me parece que no tengo nada que decir, así que, pero bueno, me gustaría que hablen un poquito más de cómo el pentacampeón, cómo ganan los torneos, cómo ganó a Rivera, cómo le ganó hoy a Pampero Guatarché, que no metió un arco hasta el final. Así que muy contento y orgulloso de mis compañeros. Ya poniendo la cabeza en el provincial, de a poco, después de esta final. Ya a descansar, tratar de recargar las pilas y pensar en el provincial, en lo que viene. Gracias, Maxi. Gracias a usted. Bueno, la palabra de Maxi.